que durante 2 años estuvimos, nada, sacándolos por teléfono, porque no nos podíamos acumular. Pero ahora podemos estar como amplios, querido Pablo Sánchez, bienvenido. Pero muchas gracias, la verdad, gratamente sorprendido por la radio, por ustedes y por, bueno, es especial para mí. Recordemos que la vez que me animé a volver a hacer radio fue a través de esta señal, después de mucho tiempo, y el impulso que me dio, gracias, el impulso que me dio esta radio para desempolvar cosas que tenían que ver con tango y los amigos que encontré, ¿no? A pleno. Sí, y los amigos que encontré. Francamente, un grupete fantástico que conservo grata relación, por suerte. Y bueno, con Matías Krieger hemos logrado un premio grande, lindo, muy sí. linda experiencia, y eso nos ha unido mucho. Y bueno, nada, por fortuna, es muy grato, resumiendo, darme una vuelta por acá. Y bueno, y nada más y nada menos que vos empezaste con el tango, y es lindo saber que seguiste ahí. Los que te conocemos bien y seguimos ahí, sabemos que tu camino siempre siguió por el lado del tango, por el lado del bandoneón. Ahí te vimos en la Escuela Municipal de Tango. Y ahora vamos a hacerte una nota, nada más y nada menos, porque se van a estar presentando ahí en Cheje este sábado 13 de agosto a las 21 horas con más tango. Para el que se queda con ganas en la semana de escuchar, puede ir a Cheje y escuchar un poquito más. Sí, podemos dividir los temas de la nota tranquilamente y estaríamos mucho tiempo. En lo personal te digo, siempre me vivía tangos. Traté de implementar muchas cosas que me enseñaron en diferentes comportamientos, más en lo laboral, ¿no es cierto? Y soy un hombre apasionado a través de eso, o intento serlo. La vida me ha brindado la posibilidad a los 40 de tocar bandoneón. En ese entonces la escuela era municipal, hoy tiene una formación autónoma, y seguimos marchando, seguimos sonando, seguimos aprendiendo mucho, estudiando mucho. Y tengo un grupo de compañeros de lujo con los cuales armamos este tipo de patriadas, y este segmento del año nos va a traer muchas tocatas. Y una de las primeras es esta, el próximo sábado. Nos abren las puertas el Multiespacio Cultural Cheje. Presentaremos el repertorio que más o menos venimos trabajando desde que nació la Faito. Y, por supuesto, temas nuevos con autorías de personas pampeanas. No es necesario que llame la atención, pero sí es necesario resaltarlo. Juan P. Dominici es un músico local que ha hecho su vida a partir de los 20 en otros lugares, y de repente un día lo pudimos traer a arreglar para nuestra orquesta, y nos regala un tango con una armonía, un vuelo armónico fantástico, que viene siendo abordado por nosotros hace meses, y va a ser uno de los estrenos el oficiales, no mundiales, universales, el próximo sábado. Pablito, contale un poco cómo se compone esta orquesta, qué instrumentos la componen. Bien, la formación de esta orquesta es orquesta típica. Una orquesta típica, a saber, por ahí difiere en número la línea de violines o la línea de bandoneones. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 6. Pero existen determinados lineamientos. Línea de bandoneones, digo, bandoneones, violines, cello, contrabajo y piano. La disposición incluso en el escenario lleva un formato determinado por sonoridad. Y la orquesta típica nace después de la orquesta criolla, cuando empieza a intervenir mucho la sonoridad de mano izquierda del bandoneón, el canto bandoneonístico en mano izquierda. Entonces se arma un conjunto armónico que tiene que estar predispuesto, digo desde la posición física, ¿verdad?, de determinado modo para una cuestión envolvente, casi estereofónica. Tal cual. Entonces, cuando se habla de orquesta típica, bueno, va por ahí. Quiero decir, no, salvo alguna intervención, no vas a escuchar guitarra criolla, no vas a escuchar flauta traversa o algo. Bien clásico. Clásico dentro del formato típico de tango. Claro. ¿No? La típica de tango incluso tiene un abordaje al repertorio que son más o menos tangos clásicos. Se espera de una orquesta típica el tema de los tangos de siempre, en el sentido instrumental. Puede haber un decorado con un cantor o puede haber extravagancias como las que vamos a presentar, que nos vuelan la cabeza a todos y nos tienen encendidos y con una energía muy positiva. Cuando hablamos de orquesta, perdón. Claro, y no, y que también digo, esto es extravagancia, sí. Rompe un poco con lo clásico y también digo, rompe, trae algo un poco, sí, nuevo, y pero sí, sigue siendo tango. Rompe, sí, absolutamente. Claro. Hay un tango perteneciente a Cachín Palomay que se llama Cric Cric. El motivo musical es el sonido de un grillo. Más que nada que alguna vez experimentamos, que te querés dormir, sí, y de pronto... Y que no hay que matarlos porque entonces, es mala suerte. En su interior seguramente Cachín dibujó un pulso musical con ese constante movimiento del sonido del grillo y hizo un tango. Y es pampeano y tiene un vuelo, yo quisiera expresarlo con palabras, y es bastante difícil de la sonoridad que logra Cric Cric. Ese va a estar, Suerte Rea se llama el de Juan Pedro Minichi, que también es un poco otra cosa, más Mores, más Mariano Mores. Pero si bien se salen esos tangos de lo que dije recién un poco, pero siguen siendo tangos, justamente está vestido completamente de cuestiones de tango. Total. Cuando hablamos de orquesta, ¿de cuántos músicos en escena estamos hablando? Y violín, viola. En violín son 4 violines, 3 violas. Chelo, contrabajo, piano y 6 u 8 bandoneones, depende de la ocasión. Seguramente lo que pasa es que la orquesta escuela está conformada por estudiantes iniciales, medios, avanzados y profes, ¿no? Profesionales del asunto. Entonces se van alternando el número, claro, a razón de cómo vayas vos absorbiendo la responsabilidad de tocar una obra, claro, ¿cierto? En qué condiciones te encontrás, te encuentran, más que nada para abordar una obra y sentarte en la línea o pararte en la línea y tocarla. Por eso el número difiere, pero la orquesta en sí, desde hablando de esto, son 70 personas, arriba de 70 personas, porque entre estudiantes iniciales de todas las líneas, más profes, más avanzados y medio avanzados, conforman ese número. Sí, ya tiene un impacto tremendo. Qué lindo, vos sabés que el otro día veía un posteo de una de las hijas de Faito, de Hanna, y que contaba, que agradecía un poco y contaba un poco el sueño de su padre, ¿no? De ver esta orquesta y lo que significó para ellos verlo reflejado también, ese sueño, en esos bandoneones, que de hecho creo que vos estás tocando el bandoneón de él, ¿o no? No venía a recibir golpe bajo. ¿Viste? No, bueno, pero escúchame, se llaman la Faito, hay que nombrarlo. Que no hay cosas que no han cambiado. O me dabas con mi abuelo y ahora me das con el Faito. ¿Viste? Bueno, no quiero ser autorreferente, demasiado autorreferente, pero tuve una relación fantástica con Faito de un amor mutuo. A través de esto, de andar en los programas de radio y la historia con mi abuelo. Y hace muchos años que nos habíamos relacionado personalmente. Y alguna oportunidad yo le pregunté, yo tengo una pendiente, yo quiero aprender a tocar fuelle. No tengo instrumento para cantar, lo he intentado, pero yo quiero aprender a tocar fuelle. En aquella oportunidad el Fai me dijo, mirá, va a ser condición sine qua non que consigas un instrumento. Y era igual de difícil que ahora, así que medio que lo abandoné. Sin embargo, un día, mirando el Facebook, veo un afiche, como dice Hanna, un afiche casero, en donde él, con todo el amor que lo caracterizaba, dice, querés o soñás tocar con el bandoneón, no necesitas instrumento, yo te indico cómo. Y yo digo, bueno, acá debe haber 72 inscriptos, hasta que yo me entero de esto, porque uno trabaja todo el día. Y decía, en este momento. Así que casé el teléfono, lo llamé, voy. Y bueno, me acuerdo, me ha quedado muy grabado las palabras de él, que me dijo, no esperaba que no fuera otra persona la primera que llamara. Sí, esa cosa. Y después hicimos, bueno, transcurrió el año, hicimos un taller de cierre y le preguntaron, ¿cuándo empezaron con esto? Asombrados los profes porque habíamos logrado un avance. Y el Fai sacó una hoja de un sitio cualquiera y dijo, a ver, el 29 de octubre fue el Pablito el primero que fue. Entonces es muy, muy, muy hondo lo que yo siento por el tema del bando y por lo logrado con Faito. Los antojos de la vida nos llevaron, ¿no es cierto? Fue un golpe durísimo, hemos tenido mucha resiliencia, hemos dado vuelta con la parte pedagógica nuestra. Sin bandoneón no hay orquesta típica. Entonces, como él conformó un grupo de locos, corajudos y soñadores, pudimos salir adelante y recién en agosto del siguiente año, casi transcurrido todo este tiempo que llevamos de este, pudimos hacer la primera actuación. Después vino el Pampa Mía y fue el coronario. Sí. De un año duro, pero con mucho sentimiento. Y Hanna está con nosotros, está en el nivel inicial. Hanna está con nosotros. ¿En bandoneón también? Sí, en bandoneón. ¡Wow! En el Pampa Mía del año pasado, que trabajamos juntos. Sí. Muy bueno. Ella nos dijo, nos juntó y nos dijo: yo el año que viene de algún modo me voy a acomodar y voy ahí, yo quiero tocar el bandoneón con ustedes. Y se logró. En 4 de junio de este último, aunque sea medio tango, ella tocó con nosotros. Mirá qué el día bueno. El día que la declaramos la Faito, ella estaba ahí con la familia y les dio la sorpresa de sentarse el fuelle de él y bueno, su queridísimo tango El Garrón. Y sí, está con nosotros, trabaja, estudia, tenemos profe virtual, seguimos con las dificultades, no creas. Pero es que siempre, a ver, en la formación de cualquier banda, de cualquier orquesta, hay un poco de todo, ¿no? De todo, olvídate. Y que también, digo, te escucho y también veo, ¿no?, la pasión que vos nombraste al principio. Si me pongo con demasiado toda esta experiencia, si me, claro, y también con poder enseñarlo, es un poco que se combina todo, ¿no? Y es difícil, ¿no? Pero perdón si se me desborda la intensidad. No, por favor. Me tiran un chorrito de agua, me avisan de algún modo. pero bueno, pasa un poco por ahí. Se han juntado un grupo de personas, o pese a las dificultades de la pluralidad, ¿no es cierto? Hay varios referentes que expresan esto de este modo, claro, de una pasión desbordante, de la premisa, por lo menos en línea de bandoneones que nos vemos todo el tiempo, de no dejar que esas cosas que por ahí nacen intoxiquen, de diferencias entre las personas, que no broten e intoxiquen la premisa, que es tocar. Y que ustedes tienen una cosa muy muy linda de la cual agarrarse. Hanna justamente es la maestra de música de Lucy, de mi hija. Entonces, por eso, esto de que ella contaba el tema de que a Faito le preocupaba mucho el tema de que no haya gente que siga con esa pasión de tocar bandoneones y que llegara un momento en sí, el que no haya... Sí, de poder enseñar también y... Tal cual, esta necesidad que, claro, tenía él de enseñar, de dejar, ¿no?, a alguien o alguienes, como decían, soñadores, que les gustara tocar el bandoneón para que el bandoneón siga sonando, claro, ¿no? Y esto de encontrarlos a ustedes, ¿no? Y en eso, en el agradecimiento de la familia de Faito, ¿no?, también. Sí, nosotros lo... ¿Cómo explicarlo? Nos doblegamos en esfuerzos. Lo primero que hicimos cuando falleció Fai fue comunicarnos, juntarnos, y yo personalmente fui a hablar con Roberto César, que era junto con Enzo, y digo era, porque ahora somos tres, pero eran con Enzo nada más. Pero bueno, me acuerdo haberle preguntado la dirección de la casa, ahora somos muy amigos, Roberto, yo lo aprecio muchísimo. Y sentado mano a mano le dije, no... que no se caiga el proyecto, porque yo vengo en representación de los chicos y sí, nosotros vamos a seguir con lo duro que fue, pero nosotros seguimos. Y bueno, por supuesto que no sé por qué, venían de un golpe después de otro y el fallecimiento del profe de bandoneón fue casi letal, pero justamente es lo que dije hoy, el grupete que somos hizo que pudiéramos seguir. Te digo al respecto, el año pasado cuando empezamos éramos un grupo que Fai nos recibía en la casa de 12 bandoneones. Ahora 12 bandoneones son solamente los iniciales inscriptos este año, claro, que continuaron el año, no es que el grupo se dispersó, siguen siendo 12, sí, 12 iniciales en bandoneón, y un alumno profe de música avanzado en el instrumento les da los iniciales. Entonces eso es una autogestión permanente, es una cooperativa permanente, acá que está puliese pero 100%, porque nos autorreferenciamos, nos autoalimentamos y nos ayudamos mucho, de manera que bueno, ese ha sido el motor y seguimos, aquellos locos soñadores del principio seguimos, sumamos un par más a la línea de avanzados, pero en realidad, para hacer números exactos, 20 estudiantes de bandoneón tienen la escuela. Claro. Entonces, si respondemos a la premisa que le preocupaba al FAI, bueno, ahí está. Qué lindo, sí. Qué lindo. ¿Cómo no agarrarse de eso, no? A cualquiera contratiempo que pueda llegar a suceder, es como que uno se agarra a decir, esto lo hay lo alguien de arriba haciendo, que nos va claro. a dar una manaza en esto. Así que esto de esta berenjenal lo vamos a desandar juntos. Esa es la idea. Pablito, contanos un poco, ¿quién más va a estarse presentando también en Cheje el sábado? El siempre presente Juan Cruz Santa Juliana, con sus inquietudes guitarrísticas, está siempre en conformación de dúos. Más que nada yo lo he visto trabajar con dúos, porque él encuentra pares que entienden de qué modo abordar los temas, con una suerte de contracanto armónico y un trabajo digno siempre de mucho lujo. Dúo Gambetta y Escuchar el Río son personas que van a estar en el evento. Va a estar vestido por quien te habla las presentaciones de los temas. Como siempre. Trataré de hacer algo poniendo el pecho. Sí, intimista y contarles, crear expectativas a los tangos nuevos. Cosa que haces muy bien. Gracias, Paulita. De nada. Lo que se hereda no se presta, no es culpa mía. Entonces, interactuar. Me gusta mucho a esta altura mirar a las personas mientras estamos... Y que también es parte del show y de la experiencia, claro, ¿no? Claro, Cheje va a tener eso. Claro. Y tuvo eso el año pasado, porque esta es la segunda experiencia. De poder ser intimista con el que está escuchando. Y echar mano a las ocurrencias y la complicidad con el compañero. Porque no es... Si bien el formato es orquesta típica, no estamos para una foto en forma permanente, claro. con gesto adusto. No. Completamente lo contrario. Salimos de las estructuras... Nos reímos mucho y también es una búsqueda eso. También, ¿no? Claro, en cada show y en cada... Una cosa descontracturada, claro. Pero bueno, a la hora de que el director marcó la entrada, hay que laburar. Claro. Y sí. Y pero bueno, cada cual lo aborda del modo que puede y estamos todos educándonos en eso. La verdad que y sí. Y también es un ida y vuelta... En esto de aprender y de compartir también la música con la gente. Seguro, y yo estoy muy entusiasmado con lo que va a pasar el sábado, porque justamente es desafío para mí que me vuelvan a escuchar presentar el mismo tango, pero yo se los pueda presentar de otro modo. Claro. Entonces, mentalmente no me he sentado a buscar. Pero también cosas es un desafío ayuden. Para pero vos. Pero mentalmente yo lo vengo pensando así. ¿Cómo capto la atención si ya me viste tres veces presentar claro. que el garrón es de, qué sé yo? Pero además el interpretarlo, cada eso te lo hace de por sí, la gente que ves, no sé, como que hay un montón de cosas que conspiran para que uno no haga siempre claro, que sea único cada presentación. Claro, totalmente. Es que es la búsqueda permanente. No me gusta vanangloriar arte, pero pasa un poco por ahí. Por ahí. Lo artístico debería de ser sorprendente en forma continua. Qué sé yo, hay una experiencia que empezamos a tener en nosotros, por lo menos en la línea de bandoneones, lo que nos gusta es tocar para que bailen tango. Y se copan mucho acá. Muchísimo, mucho asidero. Y a uno de los chicos que yo siempre lo veo bailar y me gusta mucho cómo baila, en una de las tocatas me lo cruzo y dos palabras, entonces el que siempre tengo para todo el mundo, ¿no? Yo mientras toco te veo bailar. Y yo mientras bailo te veo tocar, me dice. Entonces, ese ida y vuelta es lo que a mí me enciende. La interacción con las personas. Y sí. La interacción con las personas, la buena, la grata interacción con sí, las personas. Sí, coincido, totalmente. Es combustible, ¿verdad? Y aprendizaje. Permanente. Permanente. Sí. Permanente. Sí. Pablito, bueno, ¿y Estudio Zampa qué sería? Que va a estar Edu de Estudio Zampa también, con su arte en fileteado porteño. Ah, me sorprende. El fileteado porteño acá en son la Pampa. Son pinturas. Sí. Ah. Viste qué sé yo, por explicarte. La gordita estaba pensando en comida. Lo busqué en Instagram y son pinturas. El fileteo es la técnica para pintar, viste, bien de, no sé, de Buenos Aires. Digo, se me vino esos bares de Buenos Aires. Bien de la Boca. De la Boca, de San Telmo. Muy por ahí, sí. Así. El fileteado es un modo de la pintura. La técnica, claro. Que tiene que ver con el primer urbanismo de Buenos Aires en épocas gloriosas del tango. Vas a encontrar desde colectivos, justamente lo más característico son los colectivos, los porteños, los bondis porteños, en donde tienen ese dibujo con un final muy determinado. Traen en su expresión unas curvaturas que te dan determinada imagen, pero en el final son como gotas que armonizan. Es muy complejo el fileteado de tango. Es muy complejo, lo vas a encontrar en banderas, en motivos musicales, en presentación. La verdad, completamente, gratamente sorprendido. Mirá vos, bueno. Porque va a ayudar a toda esta presentación. Cierra y va, la parte, no. Sí. Y ahora, también Cheje es un espacio, claro, ¿no? De arte. Iba a decir, ¿hay lugar para bailar en Cheje? Sí, sí. Se puede ir con los tacones. Está entonces. El lugar justo. Y haremos lugar, no, que no te quede duda. Tiene todo Cheje. Qué sé yo, y esto del fileteado me sirve para hablar también, ¿eh? ¿Viste? No, es un arte de corte urbanístico, pero muy relacionado, enteramente relacionado con el tango. No va en cualquier sitio. Generalmente el criterio es para referenciarlo al género, en la pintura de fileteado. Pocas personas que yo sepa saben el significado. A otras personas les parece algo bonito y nada más. Pero el significado de encontrarte un fileteado acá, mamita, es sorprendente, sí. Bueno, prepárate. Por eso decía el tema del baile, porque vamos a poder unir tres artes sumamente importantes, que es la música, el baile y la pintura, sería. Sí, son expresiones que están francamente relacionadas, y por suerte, ¿no?, con este género. Que es amplio, muy. Siempre insisto con la frase de Leopoldo Marechal, me las he escuchado 20 veces. El tango es una posibilidad infinita. Me gusta mucho más que cualquier otra. El tango es una posibilidad infinita. Entonces, dentro de ese infinito de posibilidades, cabemos todos. Sin lugar a duda que cabemos todos. No, hoy por hoy, en forma contemporánea, no hay tabúes, no hay discusiones si Piazzolla sí, si Piazzolla no. Hoy se vive a tangos y se crece. Entonces, qué mejor que este tipo de encuentros, ¿no? Ya lo creo. Así que, Pablito, sería el sábado 13 de agosto a las 21 horas. 21 horas. Irigoyen 560. ¿Se pueden conseguir las entradas anticipadas o se compran ahí? Hay un banner, Valentina Perón, que ella tiene... ¿El apellido? Sí, que ella tiene... ¿Te puedo mencionar el Instagram? Dale. Ya te digo. Mira, estamos activando mucho el tema de las redes. El Instagram... Justo acabamos de salir una nota con respecto a eso. Redes sociales. Sí. Activar las lo redes que sociales. Mueve es francamente... Sí. Y el material que nosotros podemos... También volcar, compartir, claro, volcar, sí, para que otros vean. Sí. Arroba Lafaito Tango es uno. Y el otro tiene que ver con nuestro nuevo lugar que se llama La Caracola. Lacaracola.ccm, Instagram. Lacaracola.ccm, Centro Cultural Musical. Ahí van a encontrar toda la info para lo que tenga que ver con entradas anticipadas. Nada, a rodar. Qué lindo. Éxitos, mucha mer para este fin de semana. Y bueno, Pablito, desde ya siempre invitado a las posadas, es que las puertas de la radio están siempre abiertas para vos. Me quedé con ganas de venir a hablar de Troilo, no pude. ¿Viste? Yo sé que sí. Sí, me mojaste ahí. Pero bueno, mandé un buen emisario. Estuvo muy buena la nota. Yo pude escucharla, me he cortado, la pude escuchar. En líneas generales siempre me gusta compartir. Entonces, fue un poco por ahí. Aunque me salía, este año no hice radio. No, la luz colorada y todo. Me imagino. Estás así. Estoy de ganas de hablar de tango en la gatera. Olvídate. Sí, absolutamente. Bueno, pero viste que todo se compensa, porque estás con la parte musical, haces presentaciones, es una parte, viste, de expresión. Sí, no soy muy festivalero, soy más, bueno, más bien intimista, ¿no? Más bueno, pero más mirá los lugares en los que estás. Por ejemplo, en Cheje vas a poder generar un clima así. Sí, es parte de la propuesta de la Faito. Mm. Es parte de la propuesta. Y entonces yo lo tomo desde ahí. No soy yo presentando, es la Faito. Por eso me hablaban de traer el bandoneón. Tengo ejercicios para un bandoneón solo. Pasa a escuchar algo. Pero como lo que se presenta es la orquesta, no, el día que yo haga un solo de bandoneón o un dúo, vengo. Bueno, y ahí acá hay música en vivo, lo anotamos acá. Más si te venís con el, claro, el bandoneón del Faito. O sea, se me pianta un lagrimón. Estaba por la generosidad de Irma, la viuda de Fai, estaba en manos de una de las tenemos el grupo nuestro, se llama Le Faites. Sí. Entonces estaba en manos de Ana, de una de las Le Faites. Y cuando ingresó Hanna, bueno, articulamos todo. Anita tiene su bandoneón, y que es de consonancias, y Hanna echó mano al del padre. Y sí. Entonces, bueno, después está el tratamiento con el género, que no a todo el mundo le gusta, no a todo músico le gusta el tango, ¿no es cierto? Pero justamente, no quiero ser redundante, pero la energía que tenemos te contagia y hay que tocar, y se toca. Mira, lo que vi en Pampa Mía fue maravilloso, así que no me podría imaginar de otra manera también en Cheje, si sumamos todo eso, y sumarle que podemos bailar encima. El que sabe unos pasitos. Sí. ¿Sigue Ruggeri ahí? Sí. ¿Cómo hace Ruggeri para tocar el bandoneón y no salir a bailar? No querer pararse, sí. No, sí. Agarrar, zamparla a la señora, Pablo, y agarrar y sacarla a bailar. Pablo es un pibe más. ya lo creo. Porque se pone en ese modo cuando se encuentra con nosotros, le activamos energías. Está él en un momento quizás de inflexión porque es una persona, es un hombre grande. Que no te escuche o que te mata. Sí, lo hago a propósito igual. No, yo lo quiero mucho, a todos. Pero nada, tenemos una complicidad con él. Con el profe Julio, que está en Pico y que se toma lo que sea para venir, deja cosas personales para venir, hace malabares para estar con nosotros. Le gusta compartir. Y con Pepe Dominici, que él es el arreglador de este año de la orquesta, y también le pasa lo mismo, viene porque estamos nosotros y es lo que se ríe. Disfrutamos mucho, conscientes de la oportunidad y de la posibilidad. Sí. Entonces, sí, Pampa Mía por ahí, como vinieron profesionales grosísimos. Sí, tremendo. Sea como sea, un poco te condicionás, no podés ser tan rupturista, taro, no es, pero no es una final, cuestión. El final de ese espectáculo, que fueron 3 días seguidos, y en el final toda la orquesta se juntó, no solamente la orquesta, sino las demás que venían, más los profes que se sumaron, y realmente fue tremendo verlos juntos, todos tocando un tema. Fue maravilloso. Fue tremendo. Francamente, son de esas cosas que, o sea, uno trata de ser consciente, de forma madura, de decir qué bueno haberlo vivido y disfrutado. Trata. A veces no es tanto la vorágine que no podés. Pero en líneas generales sí. Sí, se disfruta mucho. Paca Sánchez, ahora te digo. Mirá. Yo nací en la Patagonia, y mi hermana es, por suerte, 3 años más grande que yo, en la India, mi hermana, y no le salía indio patagónico. Entonces me di cuenta la leyenda que me decía indio pacatónico. Y un día dijo indio paca, y lo curioso es que de un sobrenombre familiar que muchas veces queda dentro de una casa, y hasta que vos no comes un asado en la casa no te enterás que... Esto trascendió de una forma toda mi vida, es más fácil el sobrenombre que Pablo Sánchez. En el barrio aeropuerto no me vas a encontrar por mi nombre. Y con orgullo, parte especial de mi vida, es y será mi hermana, indiscutiblemente, es la autora del seudónimo. Y se han enterado en la orquesta. Entonces, como yo no... Nunca... Y nosotros lo vamos a dar a divulgar acá en la radio. Con total tranquilidad. Pablito, muchísimas gracias por esto. Y nos reencontramos prontito. Sí, sí, sí, prometo. Que prometo. Con música en vivo. Olvídate. Ya quedó agendada. Prometo, prometo. Te tomamos la palabra. Por favor, cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Nosotros seguimos en Primera Tarde con más música.